Polirama, mucho más que un programa. Bueno, yo les paso a contar que Polirama es un formato, una forma de un ser de una radio. Mucho más un programa de salud mental. Este programa tiene tres bloques. Este programa tiene alegría, columna. Sí, tiene la música de la Roger, del rock, que yo lo vi. Y está bueno, me gusta. Muchas gracias. Gustavo, Aníbal, el nuevo operador que tenemos aquí. Aníbal, el nuevo operador. Nicole, que está Nicole, hola, callada, Nicole. Pero está llevando mate. Bueno, estamos aquí con una nueva edición, nuestro sexto año, si no me equivoco, si todavía estos años no me hacen perder la memoria. Ya estamos veteranos. Sí. Nos volvimos a reencontrar en un año nuevo. Menos mal que dejamos los pañales. Sí, y bueno, en esta nueva emisión de Polirama 2016, no sé cómo llamarlo, tenemos un montón de cosas para mostrar, para festejar el reencuentro con nuestros queridos radionautas y oyentes. Gustavo, cuántas cosas que han pasado, ¿no? En todos estos meses desde que nos fuimos, nos despedimos en diciembre, anduvimos transitando un montón de cosas así, muchos tembladerales. Todos de vacaciones. Sí. Bien momentos. O mal, estuvimos de vacaciones. Sí, sí. Algunos nos fuimos, otros no. Y sí. Así que, y en el programa de hoy también vamos a reflejar algo de eso, me imagino. Me imagino que sí. Sí. A tener que hablar un poco de los cambios del país. Uh-huh. Un poco los cambios que se han producido en nuestro elenco. Uh-huh. Ya no estamos los mismos. Sí, ya no somos los mismos, ¿no? No somos estamos los mismos. Estamos un año más viejos. Sí, yo ya ni sé quién soy. pero bueno, sé que por lo menos tenemos la vidriera solitaria, el anartista. ¿Qué más tenemos? Deportes. Tenemos deportes. A don tenemos Leandro gente acá. Nueva en deporte. Sí. Nuevos conductores. bueno, tenemos a Mariana con Yo Estoy al Derecho. Estás al revés. Sí, sí. Y bueno, también a Emiliano con sus noticias de ayer. No sé, supongo que Emiliano hablará de esto que estamos hablando. Sí. ¿Sí? Ah, bueno. Sí. Otra cosa, tenemos que agradecer a los auspiciantes. Sí, tenemos auspiciantes. Todo el año. ¿Podés nombrarlos a los auspiciantes? O sea, te doy el pie. Dame el pie. Auspician este programa. ADN. ¿Quiénes son los que auspician? ADN, Resto. Salud y Movimiento. Pilates. Cabañas Tandil. De Héctor Echeto. Muy bien. Muy bien. A estas empresas les interesa este programa. Vamos a empezar por un poco por la editorial, como para arrancar algo. Gustavo. Empezamos con la editorial, ¿te parece ya? Sí, así como lo vamos haciendo relajadamente. Sin presión. Sí. Decimos que siempre tenemos un programa temático. Para arrancar el año tenemos que hacer algo que necesariamente no va a ser tan temático. No, porque va a ser el regreso mezclado con algunas cosas que veníamos trabajando. Como ser la editorial de Gustavo, que habla del alcoholismo, ¿no? Claro, hemos elegido como tema para reiniciar este año el alcoholismo. Ajá, como para ir festejando, o no sé. No sé, porque vamos a ver qué es la que se trae Gustavo. Porque mate de por medio. Sí. Eso podemos degustar. Vamos con la editorial, a ver qué dice. Bueno, vamos con la editorial. Buenas tardes, oyentes de Polirama. Siendo las 14:25 nos volvemos a encontrar en un nuevo año en el cual les deseo un buen pasar y mucha suerte. En el transcurso de este programa, el tema que nos convoca es el alcohol, o mejor dicho, la ingesta de bebidas alcohólicas, que de acuerdo a su cantidad puede derivar en el alcoholismo. Para esto, en lo que a mí respecta, creo que es necesario hacer un análisis de la organización familiar en el que se desenvuelve el sujeto que cae en esta adicción. El nivel histórico del análisis de la organización familiar caracteriza a la familia como un sistema de relaciones interpersonales sometido a una multiplicidad de determinaciones socioeconómicas, geográficas, culturales, religiosas, jurídicas y políticas. El sujeto en cuestión se constituye como tal en una relación dialéctica con el mundo, relación que tiene su motor en la necesidad, necesidad que lo vuelca en el mundo en busca de una gratificación. Esta gratificación, el sujeto en cuestión la busca en su adicción al alcohol. Es casi un lugar común plantear que la enfermedad mental es un emergente, un signo, un hecho que tiene sus fundamentos en la interacción grupal. Siento la necesidad de aclarar que el sujeto adicto no sufre las mismas consecuencias en las clases altas que en las bajas. Es común escuchar que el alcohol es la droga de los pueblos por su bajo costo. Quien enferma lo hace porque al tener que resolver una exigencia adaptativa, sus elementos actuales se intrincan con un contexto grupal que no es continente del conflicto. Las ansiedades depresivas y paranoides de las que él emerge como portavoz son innecesariamente incrementadas en esa estructura grupal en la que impera un clima crónico de frustración o desconocimiento de las necesidades que fundamentan sus vínculos. Durante el transcurso de los días, el sujeto alcohólico entra en interacción no solo con los integrantes de su familia, sino también con compañeros de trabajo y amigos. La persona que cae en esta adicción puede ser hombre o mujer, padre de familia, madre o bien un joven integrante de una familia. Durante las relaciones que mantienen estas personas, pueden o no surgir algún conflicto o discusión. O bien, si el sujeto alcohólico no resulta conflictivo, se puede mantener una relación más o menos normal. Esta adicción resulta realmente peligrosa cuando el sujeto alcohólico se ubica en la cabina de un automóvil y comienza a transitar calles, autopistas y rutas. Debe señalarse que es muy alto el índice de accidentes de tránsito por este motivo y que en varias oportunidades lleva a que haya personas heridas o muertas. En la provincia de Neuquén funcionan grupos de autoayuda o personas con problemas de alcoholismo a cargo del doctor Jorge Pellegrini de la Escuela de Psicología Social. Estos grupos de ayuda a personas con problemas de alcoholismo abundan a lo largo y a lo ancho del país. También señalo que en los hospitales neuropsiquiátricos existen gran cantidad de personas alcohólicas e internadas, ya que pertenecen a familias carenciadas que no pueden hacerse cargo de las mismas. En cambio, las familias de clase media o alta recurren a grupos como, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos o bien internan a sus familiares en clínicas privadas para que reciban atención a su adicción. Bueno, con esto termino con mi editorial. No sé si queremos comentar algo acerca de la misma. Alcohólicos de fin de semana, como se los llama. Son esos que empiezan tomando los fines de semana con amigos, amigas, en familia. Y después se hace, se va acrecentando hasta que terminan en el alcohol. Y caen en el alcoholismo. Ese es un ejemplo así más o menos rápido que tengo. Sí, yo pensaba en lo siguiente, ¿no? Vos relacionabas el tema del alcohol con el tema de la salud mental. Sí. Todos estos años que hemos estado viviendo, quienes estamos trabajando en el ámbito de la salud mental, que como que se ha perdido mucho tiempo, ¿viste? En organizar los recursos, en mejorar los servicios, en poner más presupuesto, en tener más profesionales trabajando, en un acercamiento más hacia la comunidad por parte de la salud en general y la salud mental en particular. Y relacionando el tema del alcoholismo con las dolencias mentales o los males que tenemos, ¿no?, de la cabeza y esa pérdida de tiempo, yo pensaba, me quedaba pensando, ¿no? Que ese tiempo de atraso, el mal, lo que nos origina el alcoholismo, sigue el daño. Claro. Porque no se lo atiende a tiempo, porque no se organizan los recursos. Entonces es como que hay una continuidad del daño porque no se organizan los recursos. Creo que estadísticamente estamos llenos de médicos como para organizar semejante cantidad de recursos y una buena llegada. Exacto. ¿Y qué me contás de Alcohólicos Anónimos? Sino... No, está bárbaro, exacto, ¿viste? Pero a nivel estatal veo esa falla, ¿no? Y la continuidad del daño, que por ser desorganizada, por ser un poco como a la que te criaste, porque no desconfío de la buena voluntad de los profesionales, ¿viste? Pero si aunamos recursos, la cosa es mucho mejor. Me quedé pensando en eso, discúlpame que no te haya dado tanta bola. No. Pero bueno, no pensaba eso, así. No sé qué pensarán los radionautas. Por ahí mi editorial se prestaba como para que no prestaras atención, no sé. Sí, no, pero o sea, prestaba atención en ese punto. Puntualizaste algo, me parece. Claro, Pinky. Claro, exacto, sí. Yo también escuché lo de salud mental. Uh-huh. Y sí, viste, el alcoholismo es terrible. Ahora, me permito un chiste, ¿no? Para la física, para la química, el alcohol es una solución. ¿No? Sí. No sé qué dirán los psiquiatras, pero bueno. ¿Soluciona una solución buena o una solución mala? Y depende. Ahí necesitamos un químico entonces. Sí, y que nos llamen los químicos. Yo sé que Spinetta está viniendo para acá. Sí, ¿no? Sí. Se venía con Invisible. Dale. Bueno, porque dijo el flaco. Vamos a ver. El flaco mandó un fax diciendo, con un dibujito de él, ¿no? Diciendo, che, ya que están hablando del alcoholismo, yo les me voy con la banda para tocar los libros de la buena memoria que escribí sobre eso. Decía, con un dibujo de. Pero antes podemos recordar los teléfonos de la radio. Sí, para que nos llamen. El teléfono es el 4516917. Para WhatsApp 221-670-5190. El correo es radionautafmgmail.com. La página radionauta.com.ar. Para seguir en Facebook, Radionauta. Twitter, Radionauta FM. Sí, y también nos pueden seguir a los Gladiadores de la Sonrisa, quienes hacemos sí, este programa de Poligrama. También en nuestra página de Facebook. Los Gladiadores de la Sonrisa. Sí. Che, flaco, ¿está listo Spinetta? A ver, flaco, por favor. Vení, pasá. Ahí va, te vas a cantar. Está contando. El vino en tibia. Sueños al jadear, desde su boca de verdeado dulzor, y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Mi voz le llegará, mi boca también. Tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro. Rojas y verdes, luces del amor. Gitan bajo un halo de rumor. Qué sombra extraña te ocultó de mi guiño, que nunca oíste la hojarasca crepitar. Pues yo te escribiré, yo te haré llorar. Mi boca besará

te acerques a mí, porque sé que te puedo lastimar. No pienses que estoy loco, es solo una manera de actuar. Es lo único que te pido, al menos hoy. Y dale alegría, alegría a mi corazón. Afuera se irá la pena y el dolor. Y ya verás, las sombras que aquí estuvieron ya verás. Bebamos y emborrachemos la ciudad. Y dame alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que te pido, al menos. Bueno, acá estamos de nuevo con Nacho. Hola, sí, buenas tardes. ¿Cómo anda Gustavo? ¿Cómo anda María? ¿Qué tal, Nacho? Muy bien. Bueno, acá andamos, medio engripado bastante desde el domingo, estoy engripado mal, con este tiempo frío, muy que calar los huesos. Y bueno, pero no te han quitado energías para concurrir a varios eventos. Y apenas que estoy acá. Así que no, sí, fue un mes, el mes pasado con el tema del café literario, queríamos hablar. También la FLIA que se hizo en el Parque Saavedra. Parque Saavedra. Sí. Cerrado, ¿no? ¿Qué se hizo? En el Parque Saavedra. ¿Qué fue lo que cerrado? Se hizo? No, abierto. En abierto. ¿Qué fue lo que se hizo, Nacho? Una feria del libro autogestiva, independiente, algo así, como bien. Y bueno, hubo una movida muy grande de cosas artesanales, libros. Vos expusiste ahí, ¿no? Sí, tenía. ¿Qué pusiste vos? ¿Qué expusiste? Y librillos de todas mis épocas o de varias épocas de mi escritura. Siempre con los librillos coqueando yo, que son artesanales. Eso lo haces todo a pulmón vos, ¿no? Claro. Los vendés en la Estación Sur. Sí, que es diferente de vender libros, creo yo, porque es como es artesanal. A la gente le llame más la atención también. Contanos lo que haces en Estación Sur. Estación Sur. 71 y 17, no sé cómo se llama. No, bueno, yo salgo a trabajar por La Plata, ¿no? A veces voy a por Estación Vieja, digo, no sé. Vieja Estación se llama, ¿no? La de 71 y 17. Sí. Perdón. Y no, tenía ganas de hablar para otro rumbo de la conversación. Que ¿puedo mandar un chivo ahora? Sí, cómo no. Bueno, va a estar un tal Alan Robinson, que es un... ¿cómo se llama? Es director de teatro, hace teatro. Y escribió un libro que se llama... Actuar como loco, que es un habla de la locura, del drama, del amor, de muchas cosas. Y bueno, va a estar este viernes a las 8:30 en el viejo almacén, ahí en, creo que es, ¿cómo se llama? 13 y 71, por esa zona, en el viejo almacén. Sí, creo que sí. Así que, no, bueno, con mis poesías, lo de siempre. Bueno, este programa empezamos otro año, pero bueno. Para los que no saben, yo soy poeta callejero, trabajo con mis poesías en la calle de los 18 años, tengo 36. Y bueno, todo a pulmón, haciendo mis librillos, creando, intercambiando, creando cosas que no hice antes. Y bueno, ahora mi último trabajo tuvo una idea, una buena idea de no solamente escribir yo una obra mía, sino que compartir con otras personas. Es en lo que vine a hacer, como una especie de revista que hice con dos personas más. Así que una movida muy cultural la tuya. Sí, sí, la verdad que sí. Y es importante porque ya no soy yo solo, sino que también hay dos integrantes más, en las cuales de ellos está mi hermana Ana Manuela, que bien. Ella también es media poeta, pero más con la guitarra que te gusta tocar y toca muy bien, familia la verdad que muy bien. Cultura, gran cultura. Sí, toca muy bien la guitarra, pero escribe también. Y bueno, hoy tengo que terminar el trabajo este que escribe mi hermana y una persona más, bueno, no importa el nombre. Nada más para decir, voy a empezar a recitar un pequeño... ¿Qué nos vas a empezar a recitar? Bueno, se me ocurrió para venir, porque ya yo casi que no vengo por la gripe. Sí, ¿cómo no vas a venir? Estábamos esperando. Un matecito puede ser. Sí, ahí va. Mate antes de la lectura. Después te paso a vos, María. Así que un pequeño homenajito a Mario Benedetti, que me gusta mucho. Qué bueno. Así que bueno, voy a ver si puedo mover esto de acá. A ver. Sí. Bueno. Tiene mucho que ver con la palabra ante el bajón, el resfrío, el tiempo y otras cosas más que mejor no nombro. Problemas diversos por todos lados. Como esta canción que estábamos escuchando de Fito Páez, que está al aire. Bueno, defender la alegría de Mario Benedetti. Defender la alegría como una trinchera. Defenderla del escándalo y la rutina. De la miseria y los miserables. De las ausencias transitorias y las definitivas. Defender la alegría como un principio. Defenderla del pasmo y las pesadillas. De los neutrales y de los neutrones. De las dulces infamias y los graves diagnósticos. Defender la alegría como una bandera. Defenderla del rayo y la melancolía. De los ingenuos y de los canallas. De la retórica y los paros cardíacos. De las endemias y las academias. Defender la alegría como un destino. Defenderla del fuego y de los bomberos. De los suicidas y los homicidas. De las vacaciones y del agobio. De la obligación de estar alegres. Defender la alegría como una certeza. Defenderla del óxido y la errónea. De la famosa patina del tiempo, del relente y del oportunismo. De los proxenetas de la risa. Defender la alegría como un derecho. Defenderla de Dios y del invierno. De las mayúsculas y de la muerte, de los apellidos y las lástimas, del azar y también de la alegría. Bueno, esa es la defender la alegría. Muy buena. La muy verdad linda. Que es muy linda. Muy linda, muy sí, bella linda. Poesía. Sí, yo la y bien conocía, recitada. Muy buena. Sí, es muy conocida. Sí, es un grande. Bueno, ya no está con nosotros, pero... Sí. Pero la verdad que esta poesía es muy conocida y es muy buena, muy, muy importante. Sigo con otra, ¿puede ser? Sí, sí. ¿Cómo no? Sí, sí. Bueno, esta... no sé el título. Bueno, va, empiezo. Compañera, usted sabe, puede contar conmigo. No hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce los míos, no alerte sus fusiles, ni piense que delirio. A pesar de la beta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra, huraño, sin motivo, no piense que flojera, igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato, yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe, uno se siente vivo, y cuando digo esto quiero decir contar, aunque sea hasta 2, aunque sea hasta 5. No ya para que acuda apresurosa a mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo. ¿No se llama contar conmigo? Sí, pues supuestamente. Me parece, ¿no? Sí, me parece que es sí. Es muy conocida sí. Esta. Sí, también. Muy elegí un repertorio conocido de Mario Benedetti. Bueno, esta... tanto de Benedetti, ¿no? Sí. Muchas veces. Sí, tiene varios temas. El Sur temas. También existe, hizo el disco Serrat sí. De, ¿no? Con Mario Benedetti. Ajá. Bueno, ¿sigo? Sí, que está muy interesante. Está bueno, a ver. Tengo miedo de verte, necesidad de verte, esperanza de verte, desazones de verte. Tengo ganas de hallarte, preocupación de hallarte, certidumbre de hallarte, pobres dudas de hallarte. Tengo urgencia de oírte, alegría de oírte, buena suerte de oírte y temores de oírte. O sea, resumiendo, estoy jodido y radiante. Quizá más lo primero que lo segundo y también viceversa. Bueno, esa es otra poesía. Son muy cortas, linda, pero bien sí. Profundas, ¿no? Muy bellas poesías, la verdad que hay gente, realmente hay gente que no, mucha gente que conocí en el ambiente poético. Mario Benedetti es como que no, o a los que se lo dan medios de intelectualoides o qué sé yo, o no, pero hay mucha gente que no congenia con Benedetti, o sea que no. Yo sé de muchas veces me pasó hablar con la gente entre mis pares o gente que escribe. Están letras de emergencia, poemas de la oficina. Claro. Está La Tregua. Sí, La Tregua es una novela. Una novela. Que se hizo película. Claro. Está, bueno, ¿cómo era la otra? El Buzón del Tiempo. Ese es un libro que me hizo llorar bastante, que hablaba de una situación de pobreza que pasaba por televisión y bueno, tuvo un episodio. Poemas de hoy. Los poemas de hoy. Hay un montón de libros de Benedetti. Sí. Ha escrito mucho, muy fructífero la producción. Sí, de para que le gusta a Benedetti, porque no, la verdad que hay gente que a no. A Pinky no le gusta. No, por eso ya. No, ahí me ha dicho que no. Más. Ya me dijo que no un día. El tema es cómo no te puede gustar Benedetti, dices lo que lo no mismo entiendo. Que Machado, ¿no? Así que, bueno, seguimos con una te poesía. Invito a tomar un mate, bueno, Nacho, mejor, antes. Sí. Así que, para mí los escritores uruguayos fueron o son grosos. Bonetti. Más que nada, mira, yo te puedo nombrar. Galeano. Leo Maslía. ¿Lo conoces? Sí, Leo sí. Maslía. Sí, sí. Es un genio, un chabón es un genio. Y bueno, Galeano que se fue, Mario Benedetti que se fue, Onetti la verdad que no leí casi nada. Uh-huh. No sé vos. Sí, he leído un par de novelas. Yo tengo un de Galeano, estuve leyendo hace unos días Los Nadies, no sé si lo leyeron. No. Habla de los marginados, de los pobres, de los indigentes, y hace una crítica, no es como de protesta. Galeano es todo muy social. Un libro que para mí es un libro que no se puede decir que hay mejores libros que ese es el libro de los abrazos de Galeano. Sí. De ahí vienen Los Nadies. Ah, mirá. De ahí lo saqué a Los Nadies. Bueno, pero el libro de los abrazos es conmovedor. La verdad que es muy lindo libro. Muy lindo. Sí, están Los Hijos de los Días. Yo estoy leyendo Espejos. Los Hijos ahora. De los Días, mirá, sí, qué bueno. Espejos estoy leyendo. Espejos, ese Galeano. No tengo. ¿Sí? Está Pata para Arriba, está El Mundo al Revés, Pata para Arriba. Sí, Nacimientos. Las Venas Abiertas de América Latina. Claro. Ese es de Galeano. Para yo, ¿no? Sí, de sí, ¿no? Sí, perdón. ¿Y cuál es más ahí de Galeano? Pero Las Venas Abiertas de América Latina es un clásico ya. Sí. De él. Patas para Arriba también está. Sí. El tema del, ¿cómo se llama? El de fútbol, ¿cómo se llama? Sí, hay uno de fútbol, Cris, de Gustavo. Fútbol a sol y sombra de Galeano. Sí, hay uno. No, ese no lo conozco. Sí, es muy, habla, anécdota futbolística. Bueno, sigo con una poesía de Benedetti, que esta es la, creo que es la única, la última que tengo, que es un poquito larga. Bueno, ¿sigo? Sí, sí. Ustedes cuando aman exigen bienestar. Va de nuevo. Ustedes cuando aman exigen bienestar, una cama de cedro y un colchón especial. Nosotros cuando amamos es fácil de arreglar, con sábanos qué bueno, si en sábanas da igual. Ustedes cuando aman calculan interés y cuando se desaman calculan otra vez. Nosotros cuando amamos es como renacer. Y si nos desamamos no la pasamos bien. Ustedes cuando aman son de otra magnitud. Hay fotos, chismes, prensa y el amor es un boom. Nosotros cuando amamos es un amor común. Tan simple y tan sabroso como tener salud. Ustedes cuando aman consultan al reloj, porque el tiempo que pierden vale medio millón. Nosotros cuando amamos sin prisa y con fervor, gozamos y nos sale barata la función. Ustedes cuando aman al analista van y es él quien dictamina si lo hacen bien o mal. Nosotros cuando amamos sin tanta cortedad, el subconsciente piola se pone a disfrutar. Ustedes cuando aman exigen bienestar, una cama de cedro y un colchón especial. Nosotros cuando amamos es fácil de arreglar, con sábanas que bueno, sin sábanas da igual. Bueno, me tragó un poquito. Pero... No, claro, muy bueno. Bueno, gracias. La verdad que habría que leer más seguido de Benedetti, pero bueno, hay tantos grandes autores como por ejemplo... ¿Qué pasó? Sí. Bueno, grandes autores, ¿no? Walt Whitman. Sí. Por ejemplo, es un que es increíble. Bueno, no sé si me quieren preguntar algo, queremos hablar de algo, ¿no? O vamos. No, ¿tenés noticias de alguna agenda, otra feria que se vaya a hacer en estos días? Agendas. Mirá, como yo lo estoy ligándome bastante al tema de este chabón que se llama Alan Robinson. Sí. Porque me parece interesante lo que propone en su teatro, en su libro. Pero bueno, no, es lo que pasé, la dirección y que quiera ir. Es barata la entrada. ¿Cuándo es que no nos acordamos? Es el viernes a las 8:30 en el viejo almacén, que es 13:70, algo así. 71, 13:71. A las 20 horas. A las 8:30, sí. O 20:30. 20:30. Sí, sí. Así que bueno, che. Estoy acá. Ya vamos con el tema musical, que justamente tiene que ver con defender la alegría. Bueno, gracias. Un abrazo a todos los que están escuchando. Y gracias, Gustavo. Gracias, María, por tratarme con estos matecitos calientes. Chao, gracias. Chao, no, Nacho. Chao, Nacho. Chao, gracias. Nos vemos. Defender la alegría como una trinchera, defenderla del caos y de las pesadillas, de la ajada miseria y de los miserables, de las ausencias breves y las definitivas. Defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría como un atributo, defenderla del pasmo y de las anestesias, de los pocos neutrales y los muchos neutrones, de los graves diagnósticos y de las escopetas. Defender la alegría como un estandarte, defenderla del rayo y la melancolía, de los males endémicos y de los académicos, del rufián caballero y del oportunista. Defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría, defender la alegría como una certidumbre, defenderla a pesar de Dios y de la muerte, de los parcos suicidas y de los homicidas, y

encontramos nuevamente en el aire, ahora con el bloque deportivo, en compañía de Maricel, el Tano, Leandro, María y Mariana. ¿Cómo andan, chicos? Muy bien, muy bien. Por suerte, retomando acá a Radionauta. Y bueno, con ganas. ¿Qué nos traes hoy? Y hoy les traigo un segmento de la historia de los mundiales. Y bueno, primer capítulo, desde Uruguay 1930 hasta Argentina 1978. Hasta el primer campeonato mundial de Argentina. Exactamente. Así que bueno, un resumen se podría decir. Bueno, ¿cómo es eso? A ver. Bueno, allá por 1930 se jugaba el primer mundial. El sueño de siete naciones, entre ellos el anfitrión Uruguay, Brasil, Argentina e Italia. Y fue una final rioplatense, con un triunfo de la selección local sobre el seleccionado argentino. Tras encontrarse abajo en el marcador, la selección charrúa lo dio vuelta y se impuso en el marcador, coronándose campeón y siendo el primer campeón de la historia de los mundiales. En el 34 la Copa cambió de continente, ya que el campeón fue Italia. En 1938 se vivía un momento difícil en la historia de la humanidad, e Italia organizaba su mundial. El dictador Benito Mussolini era el jefe de Estado del país italiano. Se vivían épocas de fascismo en este país, y estábamos a un año del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. El jeque Mussolini, junto al huevo de la serpiente, el Führer Adolfo Hitler, formarían parte de la época más nefasta de la humanidad. Bueno, en esta tercera edición de la Copa del Mundo se coronaría nuevamente Italia, tras una bochornosa final ante la selección húngara, ya que Mussolini amenazó de muerte al equipo húngaro entrando al vestuario visitante y dándole a entender al seleccionado húngaro que si vencían al equipo local terminarían con la vida de toda la selección húngara. Bueno, luego se suspenden los mundiales porque el mundo estaba en guerra. En 1950 reaparecen los mundiales y Sudamérica vuelve a ser sede. Brasil organizaba su primer mundial y se da un acontecimiento histórico en la historia de los mundiales. Ahí sigo, ¿eh? Espera un segundo. Uy, Dios mío. Se da un acontecimiento histórico en la historia de los mundiales. El maracanazo. Uruguay da un batacazo en el partido definitorio. Tras encontrarse atrás en el marcador, lo da vuelta y por segunda vez se consagra campeón del mundo. En el 54 Alemania gana su primer mundial. En el 58 y 62 Brasil es el campeón de ambos mundiales, tanto en Chile como en el Mundial de Suecia, con uno de los referentes de ese equipo, que era Pelé. El equipo brasileño se corona campeón en ambos mundiales. En 1966 Inglaterra era el país anfitrión. Los inventores de fútbol organizaban su mundial, y en una polémica Copa del Mundo, ya que a los ingleses los dirigían alemanes y a los alemanes ingleses, ambas selecciones llegan a la final. E Inglaterra, tras haber eliminado a la Argentina en cuartos de final por 1-0, con una polémica expulsión de Ratín. Y el hecho destacado es que este le pisa la alfombra roja a la reina de Inglaterra, tras retirarse de la cancha expulsado. Finalmente grita campeón el equipo inglés, ya que en la final vence a Alemania y a este equipo le habían anulado un gol lícito. En el 70 Brasil dio cátedra de fútbol y con 4 jugadores número 10, la selección contaba con Rivelinho, Jorginho, Pelé y Garrincha, ganó la final a Italia por 4-1. Y en este mundial comienza el juego bonito de Brasil. En Alemania 1974, el equipo sensación de ese mundial fue la naranja mecánica, es decir, Holanda, con Johan Cruyff como la figura del mundial. Holanda se quedaría con el subcampeonato, tras grandes partidos como la victoria ante la selección argentina por 4-1, la selección holandesa se alzaría con un subcampeonato. Alemania con Beckenbauer como su jugador estrella, es el equipo que consigue ganar su mundial y se impone en la final. En 1978, en nuestro país se vivía un momento difícil de nuestra historia como patria, ya que nos encontrábamos en una nueva dictadura militar. Igualmente, Argentina organizaba su mundial y el primer rival fue Hungría. Tras empezar perdiendo, la selección nacional se impondría por 2-1. Resultado que se repetiría ante la selección de Francia. Y en el último partido de la primera fase, quedaría derrotada por 1-0 ante Italia. Y de esta forma clasificaría a la segunda fase como segundo y perdería la posibilidad de seguir en Buenos Aires, haciendo las veces de local en cancha de River y teniendo que ir a jugar a Rosario, en el grupo que compartiría con Polonia, Brasil y Perú. En el primer partido con Polonia, el Pato Filiol ataja un penal y luego la Argentina convierte 2 goles y se impone por 2-0. En el segundo partido, igual a 0-0 ante Brasil. Y en el último partido, Argentina tenía que ganarle por más de 3 goles a Perú y consigue vencerlo por 6-0. Luego llega el partido final con Holanda, el cual empata 1-1 en los 90 reglamentarios y en el alargue, tras una gran jugada del matador Kempes y Luis Bertoni, el equipo convierte 2 goles más y sella un 3-1. Se alza con su primer Copa del Mundo y así por primera vez Argentina es campeón del mundo. Acá está finalizado el primer bloque, la primera parte de la historia de los mundiales. Gracias. Y bueno, ahora Maricel Cabrera les va a hablar un poco de lo que fue la escuadra y las Maricelas en su primera fecha. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Bueno, ayer fuimos a jugar al partido de fútbol en Berisso. Ganamos, nos llamamos las Maricelas, Basaglianas, y ganamos 5-0. Bueno, los hombres ganamos 9-0, y bueno, cambiando de... O sea, tenemos la próxima fecha. ¿Quiénes fueron los goleadores? Metió 4 goles Gabriel, 2 goles Isabel, 2 goles Oscar y 1 gol yo. Yo atajé el primer tiempo porque no teníamos arquero por primera vez. Y por suerte la valla en cero, así que bueno. Y el mes pasado habíamos jugado el partido de nivelación para ver en qué categoría nos ponían. Igualmente habíamos salido campeones el año pasado en la D, así que íbamos a la C casi seguro. Y fuimos a la C efectivamente, ganamos 5-0. Yo metí el primer gol, el segundo Oscar, tercero también yo. Y el cuarto y quinto los metió él también. Así que bueno. Y bueno, ahora cambiando un poco de tema, vamos a hablar de lo que es el torneo local del fútbol argentino, ¿no? Que tenemos, bueno, una mala noticia para los hinchas de San Lorenzo, ya que hoy se lesionó el gordo Ortigosa. Y bueno, así que no va a poder jugar el domingo. Es una definición apasionante en el grupo de San Lorenzo, ya que está puntero con Godoy Cruz y tiene que darle una mano a San Martín y San Juan. A San Lorenzo en el clásico de la región de Cuyo, ya que con un empate de San Martín y San Juan, San Lorenzo podría jugar la final contra Lanús, o ganándole San Martín y San Juan a Godoy Cruz, y San Lorenzo empatando, podría jugar la final, ya que ambos tienen la misma cantidad de puntos, pero Godoy Cruz tiene una mejor diferencia de gol, o sea, más 8 goles más de diferencia de gol que San Lorenzo, creo que es más 13, si no me equivoco, Godoy Cruz, y más 5 San Lorenzo. Sí, ¿qué pasa? Quería decirle que el 15 de junio jugamos de vuelta en Berisso las Basaglianas, Maricelas Basaglianas. Nada más, gracias. Y bueno, vos María, ¿querías contar algo? Una nueva integrante recibimos para el bloque deportivo, María. De la sonrisa. Bueno, ¿cómo te va, María? Mucho gusto, María. Bueno, me presento. Soy María Merlinda Herrera, de Carlos Casares. Soy tataranieta del Chacho Peñalosa y prima hermana de Virginia Peñalosa. Y bueno, y me gusta la radio porque quiero ser conductora como era ella. Y muchas gracias por todo. Gracias. Bueno, muchas felicitaciones, María. Y bueno, hablando del torneo local, muy buen triunfo de Estudiantes ante Boca. Saludo a nuestros amigos boquenses, que igualmente hoy tienen su revancha con su equipo titular en la Copa. Empataron 1-1 en Uruguay, así que con un 0-0 pasa Boca. Pero con un 1-1 habría penales y otro empate pasaría a los uruguayos. Así que bueno. Quien les habla, Leandro Barkovich, hincha fanático de River. Así hacer fuerza por los uruguayos y por Central. Así que bueno. No sé si vos querías decir algo, acotar algo, Tano. Bueno, yo hace unos años que estoy en escuadra y la verdad salimos campeón dos veces. Campeones de la Liga de Berizzo. Para todos los amantes de la Liga de Berizzo, soy un nuevo integrante de la escuadra basaliana, que es un equipo que participa en la Liga hace muchos años. Vengo de un equipo grande, de cancha de once, que se llama Curuzú Cuatiá, de Villa Liza. Y estuvimos trabajando en entrenamientos muy rústicos del torneo Aplafi. Entrené años, como 3-4 años en ese equipo y salimos campeones también. Después vine a la escuadra gracias a, porque bueno, dentro de lo que es las actividades del Centro de Salud Basaglia, donde estoy participando, es el equipo de fútbol, digamos, que tiene que ver con el Centro de Salud. Y nada, felicito a mis compañeros por haber ganado. Yo no pude ir al partido porque tengo problemas bastante grandes de salud. Y bueno, muchas gracias. La verdad lo felicito por ganar los partidos y esperemos que me mejore así puedo jugar. Saludos a los oyentes y le paso con Gustavo. Que... Nos vamos con Damas Gratis, aún una pausa. Muchas gracias, chicos. Los esperamos para el próximo programa. Esperemos la segunda entrada para la historia de los mundiales. Veremos qué resultados tiene la escuadra basagliana. Muchas gracias, Mariana, María, Leandro, Tano y Maricel. Hasta la próxima. Gracias. Como siempre la manito viene arriba.

volvemos con mucha alegría de encontrarnos nuevamente. ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien, muy contenta de empezar de nuevo con este poligrama. Bienvenida, Mariana. Con mucha pasión. Muchas gracias. Con este bloque, yo estoy al derecho, dado vuelta estás vos. Sí. Vos te has dado vuelta, yo no. Quería contarles un poco, hablando del tema del alcohol, acerca de la fiesta de la vendimia en Mendoza. Ya que hoy es un poco el tema del alcoholismo o no, pero bueno, se los quiero contar igual. Es un tema muy complejo porque antes, hace mucho tiempo, en la fiesta de la vendimia, se elegían como reinas mujeres de los viñedos, muy sufridas, que se levantaban muy temprano a levantar tachos de uva muy pesados, por muy escaso dinero. Su piel estaba muy agrietada de las grandes exposiciones al fuerte sol mendocino, a los vientos helados que empiezan en otoño, a los vientos sondas que vienen de Chile, vienen frío y bajan calientes por la montaña y levantan mucha polvareda. Aún así, estas mujeres muy luchadoras trabajaban con mucha tenacidad. La fiesta se fue comercializando y hoy las representantes vendimiales... Un minuto, por favor. Las representantes de la vendimia de... Hará más o menos 15 años a esta parte. Las chicas son generalmente chicas afortunadas. Hijas o sobrinos de los grandes bodegueros, con la piel tersa, muy bonitas. Es más, se eligen por ser bonitas, porque son chicas muchas veces muy jóvenes y se les hacen preguntas sobre política, por ejemplo, que no pueden contestar. Sus manos y su piel, como dije, son muy tersas y suaves, y ellas jamás han levantado un tacho de uva. Lo máximo que han hecho ha sido comerse un racimo. Además, hay mucha competencia individualista entre ellas. ¿Por qué? Porque como la fiesta, como dije antes, se ha comercializado tanto, ahora les regalan autos y viajes a todo el mundo. Y las reinas departamentales muchas veces son elegidas a dedo. Días previos a la fiesta, las reinas de cada zona o departamento desfilan por la calle principal de Mendoza, que se llama Avenida San Martín, en carrozas lujosas con la mirada del pueblo y la de los palcos oficiales en donde están los gobernadores y otros políticos. Lo más interesante de esto es que hay una marcha contravendimial que pasa delante del palco oficial con los reclamos de los sectores más vulnerables, reclamando sus derechos. Muchas de ellas fueron participantes del Encuentro Nacional de Mujeres, en donde se hacen análisis críticos de la sociedad. Estas mismas mujeres del Encuentro Nacional de Mujeres son las que organizan esta contramarcha. Este desfile de gente más vulnerable son abuchados por los que no quieren ver la desigualdad social y aprobados por quienes están sufriendo. Y bueno, hablando de marchas, no podemos ni debemos evitar las luchas que hoy se están dando en las calles por todas las injusticias y barbaridades que ocurren con todos los gremios, despidos, ajustes, represión, violencia, etc. Por seguir con esta lucha, por salir a las calles, hoy brindo con ustedes. Salud, amigos. Hasta el próximo poligrama. Gracias. Gracias, Mariana. Muy lindo, Mariana. Muy lindo. Gracias, Mari. Bueno, comentamos ahora? Ahora hay una diferencia de lo que era la vendimia en Mendoza antes, en tu época, a lo que eso. No, en mi época no, un poco antes, bueno, bastante bueno. antes. Bueno, no te quise matar, lo que pasa es que no sé muy bien cuándo se hacían. Por está eso. Bien, está bien. No, o pongámosle mucho, cuando vos todavía no habías nacido, pero tu madre sí. Sí. La vivía a lo que es hoy lo que viviste vos, ¿no? La diferencia de 15 años a esta parte. Total. El cambio radical. Y cómo está en el mundo, ¿no? Porque todo es así. Ahora los concursos de belleza son todos así. Por eso hay mucha anorexia y bulimia. Exacto. Todo lo que viene. Y bueno, estábamos hablando de la vendimia, del vino. Sí. Del alcoholismo. De lo que... A ver, Gustavo, ¿vos qué me podés decir? No, está relacionado con el tema de... que habíamos elegido para que abordar en este programa. El vino, el alcoholismo... La fiesta de la vendimia, por supuesto, está relacionada con el alcoholismo, pero no necesariamente. La ingesta de vino en pocas cantidades no tiene nada que ver con el alcoholismo, sino que es más bien la adicción. ¿Vos qué opinas, Pinky? No, está bien. Estoy pensando en todos los resguardos, como bien dijimos así en la editorial. ¿Qué es lo que pasa en el momento actual con todo el tema del alcohol? ¿Cómo se lo está abordando? Del alcoholismo, así en general, ¿no? Cuando se nos vuelve en contra. Todos los proyectos de salud y todas esas cosas. Después vamos a ir adelantando algunas fechas de algunos encuentros que hay sobre salud, donde está incluido también el tema del alcoholismo, por supuesto. Pero sí, digamos, trayéndolo muy al presente, ¿no? Todo el tema del alcoholismo, es que tendría que haber un abordaje más general, más sincronizado en todos los centros de salud, más inclusión. Es un drama muy presente el alcoholismo. Va a eso. Sí, es un drama muy presente, pero otras veces... cuando se junta un grupo de personas o que laburan juntos o que son amigos o familiares, también se utiliza el alcohol como forma de festejar, con un brindis o dos brindis, no más que eso. Y se producen encuentros muy lindos, como el vinito del asado. Sí, sí. Ahora estamos escuchando Un Camino del Sol, de los cósmicos, pero digo, hay que seguir profundizando estas cosas, ¿no? Y bueno, no sé, unas copas de más, pero digamos, a veces pienso en esto, en llegar a una conciencia, como por ejemplo a través de políticas públicas que te digan que no podés fumar, ¿viste? Entonces en ningún edificio público vos podés fumar. Y la gente está aceptando eso. ¿Qué pasa con el alcoholismo si lo empezamos a tomar así, de esa manera? Yo tengo una frase de Calamaro, de una canción, que dice: brindo hasta la cirrosis por la vacuna del SIDA, ¿no? Sí. Sí, sí, un poco todo eso, ¿no? Pero es un tema delicado de salud, digamos. Pero bueno, ¿qué pasa con la música? ¿Qué tenemos ¿Va después ahora? O seguimos con el alcohol? Porque yo quiero otro vaso. No sé, ¿qué hacemos? Tomamos otro vaso. ¿Otro vaso mientras escuchamos un poco de música? Sí. ¿Cambiamos sí. el mate por el vino? Los mates de vino son re peligrosos, no lo aconsejo, ¿no? Te da un poco de aspereza en la voz. Vamos. ¿Crees que ya no te estoy mirando? Necesito pensar. ¿Crees que ya no te estoy amando? Necesito respirar. No creas que estamos viejos, pero sé que no es igual. No creas que todo está perdido. Para seguir el camino, las guitarras y el sol en el camino del sol. Radionauta 106.3. Radionauta, dial expansivo. Tres. Sucia moneda, mas siempre en mi patria queda criollaje que la defienda. Totalmente equipado, cabañas familiares y para dos y cuatro personas. Encontrar un verdadero descanso no es cuestión de suerte. Cabañas del Dique, pasaje Vázquez, número 1580. Comunícate por teléfono al 02494-425-454. Cabañas El Dique, tu lugar en Tandil. Ahora habla el celular para cuando vos decís llamar, yo digo llama. Con tu celular, vos podés llamar. Llama. Vos podés jugar. Jugar. Vos podés marcar. ¿Marca? Te pueden llamar. ¿Llamar? Con tu celular, con tu celular, con tu celular, con tu celular, vos podés llamar. Oh. Vos podés marcar. ¿Marca? Vos podés jugar. ¿Jugar? Vos te pueden llamar. ¿Llamar? Con tu celular, con tu celular, con tu celular, con tu... Una mirada diferente sobre lo que te contaron ayer. Una mirada diferente sobre lo que te contaron ayer. Una mirada diferente sobre lo que te contaron ayer. Noticias de ayer, extra, extra. Noticias de ayer, extra, extra. Hola, apoya este momento Juan Manuel Ojeda, licenciado en psicología. Calle 48 entre 7 y 8. Teléfono del cliente 02-022-45-1547-5606. Email Juan Manuel 345 a hotmail.com. Atención psicológica con orientación psicoanalítica. Adolescentes y adultos. Bueno. Tenemos el bloque de las noticias de ayer, ahora con Emiliano. ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo va? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, compañero? Hola, oyente. Un nuevo programa, un nuevo año. Un nuevo año. ¿Qué noticias nos traes? Bueno, la primera noticia es del alcohol. Bueno, y dice así. El alcohol. En un principio fue producido de la extracción de la uva y de zumos azucarados. El alcohol se produjo para la primera bebida alcohol, el vino. El vino se produjo con la idea de producir una bebida que se hacía con la mezcla de uva y alcohol para acompañar las comidas en un festejo de la misma gente de esa época. A partir de esa época, el vino fue siendo contemporáneo. ¿Qué les parece esa noticia? Muy gustoso. ¿Sí? ¿Le gustó? Bueno, y entonces vamos a la segunda noticia. La segunda noticia es alcohol al volante. Esta noticia es de La Plata, sábado 7 de septiembre de 2013, del diario El Día. Entonces, ¿por qué la noticia tan lejana en el tiempo? Porque es noticia de ayer. Porque es noticia de ayer. Pero de ayer, no de sí. 3 años atrás. Y bueno, pero hay que ponerle onda, no sé. Entonces, si les gusta, les digo el título. Dale. Alcohol al volante, segunda causa de accidentes después de la velocidad. ¿Qué título, no? Sí. Bueno, el dato surge de un estudio de Luchemos por la Vida. En La Plata se detecta hasta un 15% de infractores de cada control en alcoholemia. El alcohol es un factor de peso a la hora de explicar el aumento del número de accidentes de tránsito. Así surge de un estudio de la Asociación Civil Luchemos por la Vida, una encuesta realizada a conductores y un alto porcentaje de los cuales, 69%, reconoció que conduce con los fines de semana después de haber comido y bebido, mientras otro 46% admitió coincidir en este mismo periodo. Directamente alcoholizado. ¿Qué les parece? Esa es la primera. Eso era lo que decía yo, alcohólicos de fin de semana, ¿no? Los que salen. Claro. Con amigos, con familiares, con compañeros y consumen alcohol y llegan a beber en demasía. Hay que manejar a conciencia, digamos, ¿no? Que si uno quiere beber, o sea, nadie se lo prohíbe, pero digamos que le ceda la conducción del auto, por ejemplo, a un amigo, que es el conductor, no me acuerdo cómo... El conductor designado. Entonces, uno puede beber, emborracharse, vomitar el auto, etcétera, etcétera, y, viste, no mata a nadie, claro. Pero digamos, hay que establecer otros tipos de normas, no nos podemos matar, digamos, ¿no? Bueno, vamos con la segunda parte. La encuesta fue realizada en la ciudad de Buenos Aires y aunque puede haber alguna diferencia de grado con con otros puntos del país, la tendencia se repite y el consumo de alcohol es la segunda causa de accidentes después de la velocidad, explicó a este diario el especialista Alberto Gasparini, docente de Luchemos por la Vida. ¿Qué tal? Ahí terminó la... Bien. Bien. Es importante que haya gente como conduciendo a conciencia, Luchemos por la Vida. Eso. Esa es la publicidad que salía en la televisión, Luchemos por la Vida. Sí. Sí, eso sí, eso sí. La verdad que sí, hay un tema para tener en conciencia, pensar... En realidad, y bueno, en las consecuencias, ¿no? Porque no solo te puede pasar algo a vos, sino que puedes chocar con alguien, pisar a alguien en la calle, chocarte contra algo. Sí, eso sí. Yo lo único que pido es que, bueno, que la gente no se mate tanto, que siga su vida y no hiera a los demás. Poco eso, ¿no? El fin del alcohol no es matarse, sino, digamos, pasar bien, un buen momento. Pasarla bien de vez en cuando, ¿no? Claro. No siempre. Bueno, siendo las 4, casi menos 5, podemos pasar la agenda para estos próximos días. Sí, tengo algunas noticias para la agenda. Bueno, vamos por la primera, hablando de la salud y todo eso, que este tema también nos convoca. ¿Qué tenemos? Mirá, se va a hacer el 27 y 28 de mayo del 2016 en la Facultad de Ciencias Exactas en La Plata, sí, de la Universidad Nacional de La Plata, el primer Foro Nacional de Salud, con estos ejes principales, ¿no? Son tres que están acá descriptos. Uno es educación en salud, el segundo es actualidad del sistema de salud, el tercero es salud y proyecto de país. Esto consiste en el desarrollo a través de paneles, mesas, debates y talleres. Para abordar, por ejemplo, te tiro algunos tips de los que van a tratar. Sería modelo médico hegemónico y educación. Los caídos de un sistema adultocéntrico, niñez, ancianidad y discapacidad en el sistema de salud, interdisciplina, de todo, medicalización de la vida, salud ambiental, salud mental, bueno, y entra el alcoholismo también. ¿Y dónde se va a realizar eso, Pinky? Esto en la Facultad de Ciencias Exactas de La Plata, y sí, en 1 y 47, después sí, están todas las facultades, hay que buscarlo. Bueno, pero esto lo organiza... un movimiento, una agrupación llamado Irma Carrica y la agrupación Patria Grande. Para anotarse en este foro hay que inscribirse en el foronacionaldesalud@gmail.com o también más contactos, más información en Facebook con Movimiento de Salud Irma Carrica. Repito, foronacionaldesalud@gmail.com para inscribirse, y si no, en el Movimiento de Salud Irma Carrica del Facebook. Esta es una que creo que va a estar interesante en el sentido de que hacen una amplia convocatoria para abordar de múltiples maneras el tema de la salud. Después tengo otra cosa que también es una obra de teatro en un ciclo que se llama El drama que nos parió. Sí. El ciclo se llama así, ¿no? Ahora, la primera función de esta obra de teatro, que se llamó Historias para desalienarse, dentro del subtítulo del drama que nos parió, que fue una primera función que hubo en Casa Enredadera, ahí en calle 10 y 63 y 64. Ahora esta segunda función va a ser en el Centro Cultural Viejo Almacén El Obrero. Lo ubican en 17 y 71, sí, en sí, la sala sí, esta de teatro. Bueno, ahí van a dar una obra llamada Un psiquiatra. Esta obra la actúa o hace toda la parte dramática Alan Robinson, y la dirección es de Manuel Ortiz. Este tándem de Robinson con Ortiz vehiculizan todas estas cuestiones donde ponen en juego todo lo que es la psiquiatría hoy en día, los tratamientos, y habla de todas esas cuestiones. Alan Robinson se viene perfilando como un muchacho que está apareciendo en esta escena y es muy interesante todo lo que hace. Esto va a ser en 13 y 71 en el perdón, en el viejo almacén El Obrero. Después tengo esto otro, un cabildo abierto. El cabildo abierto, la cultura no se clausura. Es el 24 de mayo, como corresponde a todo cabildo bien abierto. El 24 de mayo del 2016 a las 2 de la tarde en Plaza San Martín. Quienes convocan en este espacio que la cultura no se clausura es la Red de Espacios Culturales, uno. El segundo es RECA y el tercero es UCECA. Estas agrupaciones que comprenden a los centros culturales, asociaciones civiles que están peleándola por los espacios para que no se clausure la cultura, como bien dice, para lo cual convocan a un cabildo abierto en Plaza San Martín a las 2 de la tarde el 24 de mayo. Infaltable para todos los que estén rondando por los centros culturales, los músicos, el público en general, toda la gente que se alimenta de estas formas de la cultura que aparecen y que son respetables y que hay que conservarlas vivas, porque es la tradición que se viene. Y bueno, hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos. Sí, y después tengo agradecimientos. ¿De quiénes? Que lo podemos hacer entre todos. Bueno. El Centro Basaglia. Centro Basaglia. A la Asociación Civil Una Movida de Locos. A Casa Lumpen. Casa Lumpen. A la Casa Enredadera. Casa Enredadera. A Radionauta. Radionauta. Con su Olga Vázquez. O al revés. Olga Vázquez con su Radionauta. Amigos, al operador. Al operador que antes era llamado Aníbal, ahora se llama Demián. A todos los radionautas que nos salen por el micrófono. A todos los que nos ayudan, a Nacho con sus ediciones y sus sorpresas. Y las producciones realmente están muy buenas. Estos poemas. Las artísticas hechas por los artistas aquí presentes. Bueno, y un sinfín de gente que nos bancan, que somos parte, que estamos entre todos haciendo este programa y no sé. Bueno, hasta el jueves que viene, ¿será? ¿O dentro de 15 dentro días? Dentro de 15 días 15 con un nuevo días. Tema que va a ser. Pero la semana que viene, viene el remix. Claro. En el mismo horario. Por en el mismo día, el mismo horario y con la misma día, gente, pero día. Grabado. No, bien. Sí, sí. ¿Y qué más? Bueno. En 15 días nos vemos en el vivo y estamos aquí festejando nuestro sexto año. Por supuesto, llamen al 451-6917. No sabemos si hemos recibido algún llamado. Sí, recibimos. 6917. ¿Recibimos? Sí, lo tengo acá. El WhatsApp también me está reventando. El 221-670-5190. Está en meta a sonar. Pero bueno, la gente está desbordándose. No se puede atender a todos juntos. La gente está desbordada de llamados telefónicos. Quieren venir a saludarnos a la salida de la radio. Abrimos una cabinita acá en la puerta, así que vengan todos a hablar con nosotros directamente o bien por teléfono. Firmamos autógrafos. Los gladiadores en otro nuevo año. Muchas gracias a todos gracias. Y nos encontramos dentro de 15 días. Chao. Centro Basaglia, Centro Basaglia, los gladiadores de la sonrisa. Atención, advertencia. Esto fue una producción de los gladiadores de la sonrisa. Centro Basaglia, Centro Basaglia. Centro Basaglia, gladiadores.